tiempo atrás. Una marea que trajo la libertad. Y si la historia es cierta, por los que hoy no estarán, pasar de un oscuro anochecer al color de un claro amanecer. Tú sabes muy bien que este color tan negro ahora es tu deber, pintarlo en un nuevo lienzo. Porque hay que creer, como ya hicimos antes, lo podéis hacer, como hicieron tus padres, lo podéis hacer, como hicieron tus padres, podemos creer. Cuenta la leyenda.